Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Jesús vivo en la Eucaristía. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre. Así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús vivo en la Eucaristía. La Iglesia Católica tiene a Dios, a Jesús vivo. Ella, la Iglesia, alimenta a sus fieles con la carne y la sangre de Jesús, que vive. Y este Dios vivo, por el sacerdote que consagra al pan con su palabra, palabra viva, palabras de Jesús en la última cena, hacen del pan común, pan de vida eterna, para que tú puedas recibir a Dios y llenarte de la gracia de ser amado, de unirte al mismo Dios que creó el mundo, el mismo que vino al mundo hecho hombre, el mismo que es el Hijo de Dios y la Virgen María, que fue cuidado por San José y llevado ante Poncio Pilatos, que se lavó las manos, pero no para comer el pan de vida, sino para ser parte de la historia del Dios que está en el pan, ese pan que puedes recibir si vives sin pecado mortal, este pan que puede ser la alegría en tu niñez, en tu juventud, madurez y ancianidad, si lo recibes con fe, la fe que es viva y se demuestra con las obras de una vida coherente, la vida del cumplimiento fiel a los 10 mandamientos de la ley de Dios y a los 5 mandatos de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es tiempo de fe. Jesús vive en la Eucaristía. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.